venga, que se acerca el fin de semana, pero todavía queda una horita de pequeño terrasco. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Arranca el episodio 766 de tu show favorito del podcast en directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También por tu emisora favorita, si está incluida en cualquiera de las más de 30 FMs o plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa en directo o en diferido y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Me dejé el carné en el futuro. Ah, escaló. I Left My License in the Future es el nuevo tema de las suecas Mamá Trueno Thunder Mother. De entre ellas andaban muy a la greña tres de las miembros originales, de las miembros originales, que diría Irene Fontero. Se han montado otra banda que se llaman The Gems y que ya has podido escuchar por aquí en alguna ocasión. Y Filipa, con nuevas compañeras, se acaban de marcar para tener un primer tema con la nueva formación. Este tema que ya estás escuchando. Me dejé el carné, el DDI o el de conducir, no lo sé, en el futuro. Me lo tiene que devolver la chica de Neutrex. había olvidado preparar un par de cosillas que tenía que preparar, perdón. Bueno, ya estamos en Riguroso Directo Turrecto. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy tenemos varias cositas. Vamos a escuchar bastante material de bandas que nos han hecho llegar sus canciones al correo de la emisora. Pero tenemos también un par de noticias que daros. Pínchame la siguiente canción en... ahí, perfectamente. Están sonando Barracuda porque Roxa Roxae... Barracuda, lo llenan todo. Pero todo. Es la cruda realidad. Abre la ventana, deja claro que esto empieza ya. Por cierto, debajo de mis palabras está sonando Paraíso Natural, corte número 6 de Nada que Oír, su más reciente disco. Lo llenan todo, llenaron la semana pasada el Gruta 77 para ese concierto presentación oficial de su disco y mañana viernes ya lo tienen todo vendido junto a los Síncope en la Sala Óxido de Guadalajara. Así que no te decimos ni cuándo es, ni a qué hora, ni el precio de la entrada, ni gaitas, porque es que ya no te vas a poder comprar entrada ni acceder al recinto. A ver, llenar con síncope quizás no tenga tanto mérito como llenar tú solo, pero el caso es que a todos sitios que van, llenan. Una pasada estos anteriormente trío que ahora son cuarteto, que el día que los entrevistamos ya eran cuarteto y no nos dijeron nada. Y además terminar la grabación de este tercer trabajo y primero de estudio Nada que Oír, incorporaron a un segundo guitarrista, ahora son cuatro, porque entienden que en directo pues se defiende mejor las canciones con una guitarra solística y un guitarra solista y uno rítmico. Guitarra solística, un término nuevo a acuñar, ¿eh? Bueno, pues para que te dé envidia, mañana estarán los Barracuda junto a los Síncope en la Sala Óxido en Guadalajara a partir de las 10 de la noche, pero lo dicho, no vayas porque no vas a poder entrar. Está todo vendidito, sold out, que dicen The Englishmen. Pensé que nunca volvería. Y esto que suena ahora es un saco de mentiras, el último sencillo lanzado por los Versois, adelanto a su próximo trabajo, Roxa Roxae. Versois lanza Presave de su próximo álbum. Una reserva de toda la vida. Es que me acabo de enterar de esta palabra. Sí, es que últimamente le está dando a todo el mundo por utilizar anglicismos de mierda innecesarios años. Totalmente. Reserva tu disco, ya está. Fría como un mes de enero. Pero bueno, está de moda. Lo dicho, está sonando de fondo uno de los cortes, uno de los adelantos de ese nuevo trabajo que va a llevar por título Arquitectura de un caos. Con los sueños sin domar, cuando las noches sin dormir se... Y si me hubiera fijado un poco antes, hasta podríamos escuchar el single ya que se estrena mañana, el nuevo single. Mi nombre, golpeo a mi debilidad. Y nos habríamos adelantado al puto aleteo nocturno del ave esa imaginaria de los cojones. Enigmática y pura. El vuelo del Fénix, Roxa, yeah, el vuelo del Fénix. Un programa de radio con un locutor, lo mejor, la creen de la creen. O sea, un tío más divertido, da gusto escucharlo. Ya, Bueno, pues para ese pre-save, Versois ha preparado dos maneras de reservarlo. Una, adquiriendo el vinilo, y otra, adquiriendo un pack especial con una camiseta y el vinilo. Ese vinilo del cuarto trabajo de estudio de los madrileños, que como te digo, va a llevar por título Arquitectura de un caos. En el artículo en el cual está incluido el podcast del día de hoy de Pequeño Ternasco, eso si no estás escuchando vía podcast y si no estás escuchando en directo, ya sabes que a las 9 de la noche estará disponible ese artículo, encontrarás la portada de ese disco y debajo de esa portada verás enlaces tanto como para hacer esa reserva del vinilo como para hacer esa reserva del pack especial, camiseta más vinilo de lo nuevo de Versoix. Cuando las noches sin dormir se cubran de desorden, tan solo trataré de huir para olvidar mi nombre. Tanto si nos está escuchando vía podcast, como en directo, como en diferido, muchísimas gracias. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que me parece que aún no había dicho nada. Volvería, enigmática y fugaz, tan vulgar y consentida. También a toda esa gente que nos escuchó en directo ayer, que ya ha empezado a ya empieza a hervir nuevamente las estadísticas de las escuchas en directo. Menos mal que ya estaba yo un poco preocupado, ¿eh? Pero sí, ya van hirviendo ya. Ya se van enterando que ya no nos corren. Que hay que darle play a las 7, a las 7 de la tarde, hora Madrid, hay que darle play, más tarde no. Y nos van llegando ya primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos Nafarroa Pride desde Muchante de nuestro Ternasco San Jamer. Y tenemos saludos también de uno de los protagonistas en el día de hoy de este programa, de Elías de los Ratones Colorados, al que no solamente vais a oír que digo yo que nos saluda, sino que lo vais a oír en directo porque lo vamos a tener en entrevista al teléfono. Me está diciendo Jesús de los Versoix que soy un máquina. Digo, es que le he puesto por WhatsApp. Digo, ahora ya soy directo y no me da tiempo. Pero si quisiera lo podría hacer, ¿eh? Pincho YouTube y Santas Pascuas. No, me voy a esperar a mañana, que era el estreno oficial. Venga, va. Es un saco de mentiras. Y si no, que no lo hubieran colgado un día antes en YouTube. No te jodes. Nosotros lo estrenaremos mañana en el artículo del blog de Trovador Urbano y ya escucharemos el nuevo sencillo de Versoix el próximo lunes. Y no es ningún saco de mentiras. Ahora vamos a por la sección Roxa Rosae. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Su nuevo material, bastantes bandas, cuatro concretamente. Pero antes de escucharlas, te recuerdo que si quieres sonar en Pequeño Ternasco, debes hacernos llegar tu material. O sea, si lo último que tengas subido, a ver, que lo digo claramente, lo último que tengas subido a YouTube y algo de bio de tu banda. Eso es lo que nos tienes que mandar al mail. Lo último que tengas subido a YouTube y algo de información, algo de bio de tu banda. Si nos empezáis a mandar mierdas, que si Spotify, que si descárgate del Google, de no sé qué, no saldréis. No hay terrorista, solo personas que van a defenderse cantando. Que me llegan suficientes correos como para enrunarme, Lo dicho, si quieres sonar en Pequeño Ternasco, tienes una banda, quieres sonar en Pequeño Ternasco, nos pasas al correo de la emisora, lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda. Al siguiente correo, info@asaltomatarradiorock.com, que no es otro que el correo de la emisora, info@asaltomatarradiorock.com. Que es exactamente lo que han hecho los chicos que vamos a escuchar en primer lugar. Una gente llamada Kepler, la banda madrileña de punk rock, nos ha enviado el primer adelanto de lo que será su próximo EP. El tema se titula El Camino y colaboran los cantantes de Nadie y Descarte. Así que suenan ya aquí en Pequeño Ternasco, Kepler. El camino is a long way to the top if you wanna rock and roll, baby.

Pequeño Ternasco. Hola, la. Se la vi. Can-can. Para abrir. Y Twitter. Y allí. Croissant. Suple. Crepería. Y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Un poquito más de hard rock pastoso, de hard rock de laca y tachuela. Esta vez de las Islas Afortunadas nos movemos hasta las Galicias. Porque esta banda también está de estreno y también va a estrenar su cuarto álbum de estudio, concretamente en febrero, los hard rockeros galegos Celion. Y a pesar de que llevan ya dos adelantos, nosotros estamos haciendo sonar el primero de ellos, este titulado Echa a volar, Celion. Siempre. favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y ahora vamos a por la cuarta banda que nos ha hecho llegar su nuevo material. Mira, nuestro amigo Jorge Sánchez, el último bajista en subirse a un escenario con el grandísimo Boni, Rosa Rosae. Lo conocimos ahí en aquel último concierto de Boni, en Gurrea de Gallo. Le mandamos desde aquí un cariñoso saludo y un abrazo porque nos ha enviado el primer adelanto al nuevo disco de la banda en la que exhibe sus dotes como bajista ahora mismo. Un nuevo disco que lanzaron el pasado viernes la gente de Urz, que significa agua. Un disco que lleva por título Snatchean, al amanecer, del cual vamos a escuchar su tema Ez Etzi. Esto era No Rendirse. ¿Ha visto cómo controló de euskera? Rosa, ya, Rosa, te la has mirado hoy, ¿no? Es que desde que me he hecho cuñado en Arrasate, la hostia, ¿eh? Sí, sí. Más majo era. Desde que tengo cuñado guipuchi, el euskera fluye por mi boca, vamos. Es que ricasco, gorostiaga. Sorionag, Onrietogi, Onegin. Sí, se ha estado euskera inventado. Hombre, mira, mira. Escará la cacatúa. Ahora va si lo cascan. Bueno, estos son Urz. Esto que suena ya de ya es Esti. No rendirse. Itzul zaitez. Itxi begiak. Ireki bihotza. Itzul zaitez. Ireki bihotza. Ametsak kiskali dira damuaren aparretan. My maite zaitu dala sinetxe. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Fucking Master of Pizza Universe. Si te suena este tema, no me extraña porque es pegadizo que te caga. Se llama Los Gusanos, hit number one aquí en San Pedro de Calanda. Wow, yeah. Y perteneces al corte número 3 de Faunología Volumen 1, el más reciente trabajo hasta la fecha de los zaragozanos residentes en Zaragoza, pero de varios lugares, ya no solamente de Pakistán, sino del mundo mundial. La última y pa' casa. Está sonando precisamente porque este viernes 24 de noviembre van a estar actuando en Zaragoza, en la sala Lo Intento, en la calle Florentino Ballesteros número 25, junto con otra de nuestras bandas asociadas, con los Ratones Colorados, a los que también vamos a tener en este fucking master 2x1, señora. Todo va bien, que no tendría por qué ir mal. No obstante, yo siempre elevo mis plegarias a Odín en este momento. Saludamos ya a Juan, cantante y guitarrista de La Última de Pacasa. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Santi, ¿cómo estáis? Pues muy bien, ahora mucho más contentos porque has entrado a la primera y se te escucha bien, así que de puta madre. Genial. Bueno, conciertito este fin de semana en Zaraguay, en la sala Lo Intento. Mañana mismo, correcto. Y bueno, pues a ver qué tal va. Tenemos muchas ganas, nunca habíamos tocado en esa sala y siempre viene bien tocar en un lugar nuevo. Sí, además una de las salas de tamaño medio pero más grandes de la ciudad, podría decirse. Sí, a ver, convocamos a todo el mundo para ver si lo conseguimos llenar entre los tres grupos. Yo creo que los grupos que nos acompañan también son gente que es muy experimentada y que lleva muchos años a sus espaldas también. Hombre, por experiencia con los Ratones Colorados, no te preocupes que vais sobrados. Los guacheras estos que encabezan el cartel, ya no tengo ni puta idea. Bueno, me los puse un día y era demasiado escapa a mi cuerpo, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Uno es muy abierto musicalmente, pero tan puro. Ay. Sí, pero bueno, yo creo que tienen un público, que tienen su estilo y pues lo hacían bastante bien, bastante bien. Y eso, y bueno, vamos a ver mañana con ganas de tocar y con ganas de montar una fiesta. Siempre nos gustaba montar una buena cuando subimos al escenario, te transformas un poco. Además, en la última época estáis últimamente de celebración en celebración. Estáis más huecos que una perola. Os podéis comer dos huevos ya varios de los componentes. Sí, la paternidad se va extendiendo poco a poco. ¿Qué iba a decirte? ¿Quique al final no va a estar en el escenario? No, el bajista del grupo no puede estar porque ha sido papá hace poco y pues eso requiere una serie de obligaciones, sobre todo al principio. Claro. Y lo sé por experiencia. Y luego pues hemos tenido la suerte de que nos va a acompañar Ricardo alias Richie del grupo de Desacierto. Uh-huh. Y la verdad es que el tío pues eso, se ha aprendido los temas rápido. Muy bien. Pero qué pasa, que vamos, habéis tenido que echar mano de él de urgencia, ¿no? Porque claro, los críos se presentan cuando les apetece, no cuando se les espera. Entonces, de cara al concierto, sí. Igual estaba planteado que fuese Quique, pero a última hora, al final, habéis tenido que... No, qué va. Cuando me llamaron los Ratones Colorados, yo ya sabía que para este mes para noviembre, concretamente, para estas fechas, era, vamos, Kiki lleva a ser padre para estas fechas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, yo le pregunté cómo lo ves, me dijo ni de coña, dije, pues entonces empezamos a buscar gente para sustituirlo. Iba a tocar al principio Carlos, que era un compañero que tocó en Armenia en su día, que es un amigo mío que con el cual he hecho algún tema, así fuera de los grupos y tal. Ya te lo pasaré ese tema, a ver si te mola. Vale. Y luego, pues, tuvo un problema de espalda, con lo cual tuvimos que buscar a otra persona y al final, pues, Richie nos acompañó. Cualquiera de las dos opciones era buena. Y al final va a ser este hombre que toque mañana con nosotros. Y ya te digo, estamos muy tranquilos, ¿no? Porque el hecho de que entre alguien nuevo en tan poco tiempo, pues, siempre da un poco de vértigo al principio, pero vamos, ya te digo que estamos, después de los ensayos, estamos bastante, estamos muy tranquilos, más allá de los nervios de un concierto, claro. Bueno, pues recordamos nuevamente, viernes, mañana viernes 24 de noviembre, a partir de las 20:30 sí. horas, apertura de puertas, 8 eurillos la anticipada, que intuyo que ya estará cerrada. Yo por si acaso he puesto enlace debajo del cartel, por si mañana, y intuyo que hasta el mediodía por lo menos, debería estar activo ese link de la venta anticipada. Son 8 euros y en taquilla son 10 lereles. Son 10. Son 10 lereles que dicen los ratones colorados, que son los que se encargan de hacer estos carteles tan majos que hacen. En la sala lo intento, calle Florentino Ballesteros 25. Ahí, en el barrio Las Fuentes, a tomar por culo, pero la sala está bastante, bastante bien. Sí, no, a ver, es que luego, yo que Las Fuentes parece que no, pero luego tiene su jaleo también. No, el que se sepa el barrio, el que se sepa el barrio de Las Fuentes, de puta madre. Yo la última vez que fui a la sala del intento, entre que iba un poco borracho y era de noche, me costó una hora salir andando de ahí, no te digo más. Bueno, yo entonces, hasta que no encontré Rodrigo Rebolledo y empecé a tirar para arriba, no supe salir de Las Fuentes, macho. Yo le recomiendo a la gente que vaya mañana y se emborrache, que vaya a Miguel Servet directamente y de ahí todo recto. El móvil bien de batería para activar lo de la ubicación y con Google Maps se sale de todos los lados. Sí, eso es. Bueno, vamos a realmente nos queda nada de tiempo para entrevistarte, pero oye, Faunología salió en este 2023 o fue a finales de 2022? Pues salió en 2023, sí. O sea que aún le queda recorrido, ¿no? No estáis planteando. Sí, no. Bueno, pues ahora tenemos como 4 o 5 canciones, que algunas están terminadas, otras les queda un poco de vuelta. Uh-huh. Y sin prisa, lo próximo que publiquemos seguramente con tiempo, con tiempo que tampoco vamos a correr, ¿no? Pero será en formato visual, videoclips, quiero decir, poco a poco, y quizás luego como un disco de 6 o 7 canciones, quizás, no sé. Me aventuro un poco a decirlo, pero sí, porque con la creatividad que atesoráis, lo mismo tienes que sacar un disco doble tú, pájaro. No, si es que no tengo tiempo para escribir. Bueno, no tengo tiempo. Tú sacas tiempo de todas partes, que siempre tienes una libreta a mano que yo lo sé. De las horas de dormir. Bueno, vamos a escuchar uno de esos temas que... Mira, concretamente el que abre el último disco, Faunología Volumen 1. Vamos a escuchar Rosario Dinamitera. No sin antes desearos mucho éxito para mañana. Nosotros lamentablemente al final no vamos a poder ir a disfrutar de ese concierto, pero todos nuestros deseos, buenos deseos igualmente, para que salga una noche pues de muy de putísima madre, ¿eh? Muchísimas gracias, Santi. Venga, nos vemos pronto. Escuchamos Rosario Dinamitera y enseguida estamos con los otros protagonistas del concierto, con Ratones Colorados. Venga, pues un abrazo. Chao, chao. We'll be right back. Bueno, y si mientras sigue sonando este potente Rosario Dinamitera de La Última y pa' casa, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. No, mira que me gusta decirlo del hilo telefónico, y hace tanto y tanto tiempo que no existe el hilo telefónico, la onda, la microonda móvil. Tenemos ya al otro lado del aparato, la onda expansiva, que es Elías, cantante y voz de Ratones Colorados, que es la otra de las bandas asociadas que actúan mañana en ese concierto junto a los Guacheras en Zaraguay. Mañana 24 de noviembre a partir de las 20:30 horas en la calle Florentino Ballesteros. 8 euros anticipada, 10 euros en taquilla. Si quieres la anticipada, ya sabes que tienes link justo debajo del cartel anunciador, en el artículo en el cual está incluido el cartel y el podcast de Pequeño Tenasco del día de hoy. Bueno, Elías, último concierto de la gira de la Inopia. Pues sí, bueno, primero buenas noches a todos, a todas, a toda la audiencia bella de Santi Pequeños del Nazco. Un besito a Rosica. Besico, Elías. Y que sepáis que me estoy tomando un chupito, porque cada vez que hablo con vosotros me recuerda a la cabaña y me tomo un chupito a vuestra salud. Hola. Pues no está, pues no está apañado. No está ganando a nuestra salud el Jack Daniels, jodo. El Jack Daniels también. Sí, sí, exactamente, habéis dado bingo. Luego los muy desagradecidos utilizaron una canción de AC/DC, ¿sabes? Tenían que poner eso. Una canción de los Ratones, hombre. Claro, joder, si al fin y al cabo, oye, de esos bombos para todos. Bueno, decir que la última y para casa están porque Elías nos preguntó una banda de Zaragoza así, rollo nuestro y los Guacheras para tocar. Y nosotros le propusimos dos y finalmente fueron La Última y pa' casa los que se prestaron para estar mañana sobre el escenario de la sala Lo Intento junto a vosotros y los Guacheras estos, que son mucho escapa mi body. Pero bueno, que las otras dos bandas, a cualquier amante del rock y del punk rock que decís vosotros, le encajan a la perfección si no es un fan de los Guacheras estos, que supongo que los tendrán, pero yo desde luego no los conozco. Lo que te iba a decir, ¿qué se plantea como último concierto de la gira, Elías? Bueno, pues estamos a ver si somos capaces de entrar a grabar, porque este paréntesis que vamos a hacer para terminar con la gira de Inopia Tour es con el ánimo de a ver si somos capaces de entrar en el estudio y grabar todas las canciones nuevas que tenemos, porque nos habíamos reunido para empezar a grabar el día 10 de diciembre, creo, y bueno, parece ser que nos han salido otras cosas y bueno, pues nos vamos a tener que reunir otra vez para ver qué decidimos, si decidimos tocar o grabar o ir corriendo o ir sentados o ir andando, a ver qué hacemos, pues. Pero bueno, todo eso son buenas noticias y buenas cosas, porque es todo positivo. El rollo es saber si somos capaces de coordinar y entrar a grabar, que tenemos muchas ganas de sacar el disco nuevo. Pues menos mal que solo sois tres. Sí, sí. Y ya somos mayoría absoluta, ¿eh? Pero bueno, el tema está ahí, está candente, está para entrar. Más pronto que tarde, más tarde que pronto. Probablemente más pronto que tarde. Un nuevo EP, creo que me decías la última vez que hablamos del asunto, ¿verdad? Sí, además tenemos una discrepancia con las canciones, porque tenemos unas cuantas y ahora mismo no sabemos cuál coger, porque antes teníamos las canciones peladas, pero ya no, entonces nos gustan todas y llegamos allí, pues a mí me gusta esta, a mí me gusta la otra, tal, pero mira cómo suena esta, pero mira cómo canta aquí, mira cómo toca el bajo aquí este, mira cómo... Pero qué bien tocamos y ahí autorrebozándose en el local de los Ratones. Pues vais a tener que... Vais a tener que hacer, como le he dicho al amigo Juan, vais a tener que hacer un doble álbum al final. Pues a lo mejor llegamos a un acuerdo a la primera, si proponemos encima de la mesa. Que nos faltan dos canciones, pero yo tengo por aquí tres guardadas que las sacamos en el momento. Pero en fin, en eso estamos. Bueno, pues esta última oportunidad de ver a Ratones Colorados este año va a ser... Este año, sí, porque ya creo que el año que viene empezamos el 13 de enero otra vez, o sea... Pues a lo mejor visitáis Aragón, porque ya a mí el año pasado me dijo un muchacho que yo me sé que monta conciertos por aquí: oye, ¿y los Ratones Colorados llenan? Y yo, jodo que se llenan. Digo, jodo que se llenan, tú mételos al festival este que ya verás. Ah, no sé lo que pasará al final, pero oye, como fue el quien lo propuso, yo se lo recordaré. Muy bien, pues muchas gracias. Se va a enterar de lo que va en los peines. va a decir, hostia, yo pensaba otra cosa, me equivoqué, ciertamente. No, hombre, no, seguro que no. Bueno, vamos vamos a recordar nuevamente. Mañana a partir de las 20:30 horas, Guacheras, La Última y Pa' Casa y Ratones Colorados en su concierto fin de gira Show Inopia Tour 2023. 10 euritos en taquilla, 8 anticipada. Sala Lo Intento, en la calle Florentino Ballesteros, número 25. Abstenerse de la rima fácil. Elías, bueno, hay que sacar una fecha para entrar a grabar ya, ¿o qué? Pues sí, vamos hay que sacarla. Vamos a poner una fecha en directo, venga, vamos a sacaros un compromiso para que entréis a grabar. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Esa me ha parecido genial, Santi. Eso me parece de verdad que es la mejor. Para los ratones es lo mejor, la verdad. De Nochebuena, Año Nuevo, el álbum grabado. Sí, yo le llevo allí cuando nos reunamos, le digo, mira, Santi de Blasco ha propuesto esto, ¿qué os parece? El 25 de diciembre, buah, y brindan y todo. Dice, pero qué grande que es, que Navidades ratonianas en el local. Sí, totalmente. Sin salir. Bueno, en el estudio de grabación, claro. Claro, bueno. ¿O lo grabáis vosotros en el local? ¿Cómo hacéis? No, vamos al estudio, sí, pero es una ratonera también, es igual, o sea, vas al local y dices, aquí no más que hay queso, y vas al estudio y no más que hay queso también. Y así todo el rato, así todo el rato. Ay, entre quesos luego que están agujereados. Sí, bueno, tranchetes tenemos, para queso bien curado todavía no, pero para tranchetes tenemos. Para tranchetes que te tronchas. Bueno, oye, a ver, todavía no tenéis la fecha pensada. Yo acabo de proponer un margen de tiempo muy próximo en próximas venideras fechas, entrañables. Pero, ¿nombre para ese nuevo EP? ¿Puedes adelantar algo? Todavía no te lo puedo adelantar. Pero en cuanto lo sepa, mayormente porque no lo sabes aún. Sí, tenemos una idea bastante bastante clara. Lo único que pasa es que todavía hay una discrepancia y bueno, y vamos a ver si nos aclaramos y ya una vez aclarados no habrá problema. A ver, Epi. Pero vamos, es una tontería. Epi y Tommy, dejámonos de discrepancia ya que hay que grabar el nuevo EP. Que es que yo ya le he dado 25.000 vueltas a Inopia. Sí, vamos grabando el nuevo material ya, por favor. Sí. Nada, si las discrepancias vienen porque muchas veces la idea la tenemos clara, lo único que a lo largo del tiempo, según van pasando los días, van surgiendo nuevas ideas y claro, las proponen o las proponemos y claro, como pues, se las ponemos encima de la mesa, pues claro, hasta que las debatimos, pues invítate una cerveza que tengo la boca seca. Nada, un tarro de cristal y el que tenga una idea que meta 20 euros y para el próximo DVD en directo, tomar por culo. Ay, qué bueno. Sí. O para el próximo videoclip, que también podría ser una buena opción, igual que habéis hecho con el himno ratoniano por excelencia, la canción, sí, que da nombre a la banda o el nombre de la banda que le dio nombre a esta canción, que es Ratones Colorados, pues sí, del cual habéis sacado ese video lyric super mega punk, sobre todo en cuanto a imágenes, que es un batiburrillo salvaje que te cagas. Sí. Bueno, es que teníamos que hacer ese vídeo por necesidad y por cojones, porque el tema era que si no tocamos esa canción en directo no nos tiran al pilón. Entonces, pues vamos a hacerles un vídeo, porque cuando estuvimos en Canarias, madre mía, han hecho un vídeo de esa canción, han hecho 60 vídeos de ese tema, ¿no? Y como tiene bastantes visualizaciones, pues nada, no nos ha quedado más remedio que hacerle un vídeo a ese tema, que ya tenía muchas visualizaciones en el antiguo vídeo, que era un vídeo de fotografías y todo lo que lo hicimos porque no teníamos ni patrochetes. Bueno, ese ha sido esa es la última novedad más novedosa de los Ratones Colorados hasta la fecha, lo último publicado, eso sí, en forma de videoclip, porque ya venía en el que susden venía el tema. En el que se orden. Pues con esa canción vamos a cerrar, Elías. Bueno, pues muy bien, mucho gusto y muchas gracias. Pegadiza. Un besazo a toda a la audiencia bella de Ternasco, de Asalto Mata Radio Rock, a Rosica, otro besaco. Besaquito. Vale, eso es arte. Y lo demás es tontería. Y un besaco a todos los ratones y a todas las ratonas de sabias que escuchan tu programa. Porque es que mañana, si no, no serían sabias. Mañana todas las ratas abandonan el barco de su casa y los ratones también, porque hay que ir a ese concierto en la sala Lo Intento a partir de las 8:30. Ratones Colorados, la última de pa' casa, acompañados de los Guacheras. Escuchamos este Ratones Colorados y nos despedimos, Roxa Rosae. Muchas gracias. Muchos besos, abrazos. Disfrutad de fin de semana y hasta lunes. Pues también voy a deciros, Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Hoy a lo rápido, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, Santi Ternasco, canción a la cascala, venga todos juntos, Elías, y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere. Ser un gran ratón tienes que nadar y la ropa guardar, evitar las hordas grises del poder, las noches reventando de vos, las hostias a mi ancha espalda y de vida con el peso, sin luces ni frenos, va a brindar bien alto que somos los ratones. Somos los ratones colorados, y nos gusta el queso, el quesito bien curado. Somos los ratones colorados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! A que lleguen las 10 en la oscuridad, o algún queso caerá. Celebrar la adquisición y entre tragos comentar. Para ser un gran ratón tienes que nadar, la ropa guardar. Para ser un gran ratón tienes que nadar, la ropa guardar. Las noches reventando de vos, las hostias a mi ancha espalda y de vida con el queso, sin luces ni frenos, va a brindar bien alto que somos los ratones. Somos los ratones colorados, y nos gusta el queso, el quesito bien curado. Somos los ratones colorados. ¡Oh! Somos los ratones colorados.